Una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Bienvenidos a La Fuerza G. Una hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para todos ustedes. Dirección, licenciado Mauricio Mora Rodríguez. Conducción y ejecución, estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Fuerza G, un programa del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Es una hora de noticias, entretenimiento, información y muchas cosas más que tenemos pensadas para ustedes. Nos encontramos en el Salón de 201 y desde aquí empezamos la emisión de nuestro programa especial. Les habla el profesor Mauricio Mora Rodríguez. Hago las veces de director o coordinador de este grupo de periodismo y hoy me acompañan 12 estudiantes de este comité también que son curiosas del tema del periodismo y que han querido acompañarnos durante este tránsito que llevamos ya como de unos 4 o 5 meses tratando de entregarles a ustedes un poco de noticias e información, y están aquí presentes con nosotros acompañándonos. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, profesor. Yo soy Natalia Sánchez Reina, soy del grado décimo y estoy acá en periodismo con cada uno de ustedes para ayudarles a informar cada noticia del colegio. Este es el programa nuevo que estamos haciendo, un proyecto nosotros de periodismo, se llama La Fuerza G. En el otro lado tenemos a Alejandra. Buenas tardes, Alejandra, bienvenida a La Fuerza G. Buenas tardes, profesor. Como ya lo mencionó Natalia, venimos y queremos estar con ustedes cada semana en este nuevo programa que es La Fuerza G, y pues como ya lo dijo el profesor, me llamo Alejandra González. Bueno, empezamos con musiquita este programa y empezamos con el grupo colombiano Chalk It Down, una canción ya un poco de las primeras o de las que los hicieron famosos a ellos, que fue la canción de Pescado Envenenado. ¿Por qué esta canción? Bueno, tenemos dos motivos para empezar con esta canción. Uno es la celebración de la colombianidad, de la afrocolombianidad que empezó o que se celebró en nuestro colegio el pasado jueves con actividades culturales y con siempre como tratando de rememorar esa herencia africana que tenemos todos los colombianos, por más blancos o por más mestizos que parezcamos. Y la otra es el mensaje ecológico, ¿no? El pescado envenenado, que es un poco como el problema ambiental en el que se enfrentan muchas de nuestras comunidades, ya sea por el mal uso de las cuencas y los ríos o de la explotación petrolera, minera, que contamina nuestras fuentes hídricas. Entonces, pues disfruten, sigan disfrutando de Chalk It Down y Pescado Envenenado. Bienvenidos todos a La Fuerza G.

Muy buenas tardes. Pues yo pienso que la independencia de Colombia es una ilusión que hemos vivido, que hemos mantenido, que algunas personas tratan de materializar en un hecho contundente y real, pero que lamentablemente no se ha logrado consolidar, principalmente porque no tenemos conciencia ciudadana, porque nos falta mucho en aprender en ese aspecto, en cuanto a movimientos sociales también, en exigir nuestros derechos pero cumpliendo nuestros deberes. Acá los colombianos nos especializamos en pedir derechos pero no en cumplir con nuestros deberes, y el principal deber que tenemos que cumplir para poder alcanzar nuestra independencia es nuestro deber político y democrático con la sociedad. Bueno, amigos, aquí estamos con uno de los estudiantes de la mañana y están en el Consejo Estudiantil de los Décimos. Estamos con el señor Libardo y nos va a contar qué opina o qué piensa sobre la independencia de Colombia. Hola, Natalia. Hola, muchachos de la Fuerza G. Un gusto presentarme. Pues acerca de la independencia de Colombia, un hecho fundamental. O sea, 207 años proponiendo nuestra propia cultura, 207 años siendo nosotros mismos, sin un orden ni un régimen, el cual nos obliga a hacer lo que no queremos. Entonces creo que es algo importante y que debemos conmemorarlo cada año, y si se pudiera más seguido, pues mucho mejor. Como otra noticia, el pasado martes el Canal 13 vino a visitar a la técnica de robótica de Décimo a entrevistar a la estudiante Valentina Páez junto con sus compañeros de robóticos, que fueron seleccionados para la segunda fase del reality que Canal 13 está produciendo. Les deseamos muchos éxitos a nuestros compañeros de Décimo y que pues sigan en su lucha para así ganar aquel proyecto. Bueno, la última noticia está relacionada, no es tanto una noticia, sino es más como un trabajo que han hecho algunos estudiantes de periodismo, especialmente nuestra compañera Carol Franco, de grado 9-4, que se preguntó por qué nuestros estudiantes o algunos de nuestros jóvenes se van de sus casas, se vuelan, pues como dicen popularmente. Carol estuvo preguntándole a profesores, a compañeros, por qué los estudiantes se escapan de sus clases o de sus casas, mejor. Las opiniones fueron varias y entonces pues queremos compartirles con ustedes. Eso es un artículo que está en nuestra página, en nuestra página de Facebook, Revelación Galanista, y también está en nuestro blog, Revelación Galanista. Bien, Natalia, por qué nuestros jóvenes o algunos de nuestros jóvenes se vuelan de sus casas? ¿Qué pasa? Yo creo que los jóvenes hacen eso porque de pronto se sienten deprimidos, o los regaños de los padres, o no tienen la colaboración de los padres, o se sienten muy solitarios en la casa. Hay muchos casos en los que pasan que los estudiantes, digamos, o también los noviazgos, que se van porque los novios los necesitan, o les obligan a que se vayan con ellos, o como novias, como mujeres, como hombres. Mayra, ¿qué piensas de eso? Pues, profe, yo la verdad pienso que muchas veces los jóvenes se vuelan de las casas porque, como dijo Natalia, puede ser que no tengan el apoyo de sus padres, o muchas veces porque tienen un noviazgo. Simplemente algunos se vuelan porque quieren y piensan que tienen la madurez para estar con alguien, cuando la verdad no es así. O pues también hay casos en los que son maltratados y por eso se quieren ir de sus casas. Bueno, pues por eso nosotros le preguntamos, hicimos esta pregunta a varios de nuestros estudiantes, y esto fue lo que nos contestaron. Los estudiantes opinan en la Fuerza G. Bueno, mi opinión sobre eso es que puede que en sus casas los prohíban de muchas cosas y ellos quieren pues ya de una rápido su vida independiente. No quieren, sí, seguir como que lo sigan prohibiendo de algo. Pues mi opinión acerca de eso es que los estudiantes ya se creen muy grandes y pues se dan de sus casas algunas veces por la compañía de sus amigos, por la drogadicción y eso, y algunas veces también es porque ya quieren trabajar o se creen independientes. ¿Por qué los jóvenes se van de su casa? También podría ser la de cuando se escapan con los novios o con las novias. Otra pues también podría ser de las amistades. En primer lugar, creo que pues cuando se escapan con el novio es por rebeldía. La mayoría de veces es por llevarle la contraria a los padres. En segundo lugar, puede ser por las amistades, que trata de ser un tipo como de libertinaje. Y la tercera puede ser pues dependiendo de los padres, ¿no? Porque a veces hay unos que son realmente crueles. Pues yo creo que los jóvenes se vuelan de la casa, primero que nada por si, digamos, en la casa hay problemas familiares, alguna represión o algún maltrato. Pienso que los jóvenes ven esto como una alternativa, como una solución para no sentirse más desastrosos con ellos mismos, condenados. Y sí, para aburrición, también por problemas, a veces por falta de plata, se van a buscar trabajo, salen del colegio, y más que todo cogen los jóvenes para irse para de la casa. Los muchachos, yo creo que se van de las casas por muchos motivos, pero en general es porque cada uno siente como cierta presión o cierta cosa que le incomoda y la misma crece. Y llega un punto en que ya para su vida no es apta para él mismo llevarla, y su condición emocional le dice que debe salir, y tristemente pienso yo que terminan tomando decisiones guiadas por la emoción. Música, mucha música en la Fuerza G. Bueno, Natalia, ¿cuál es la canción que tenemos? Es tu turno de poner canción, entonces, ¿qué canción nos trajiste para esta tarde? Y háblanos algo de la cancioncita. Bueno, amigos, la siguiente canción es de Rosette, en español es Debe Haber Sido Amor. Es una canción de los 90, pues Rosette es uno de sus mayores éxitos de ventas, certificando disco de oro de muchos países. La canción incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. Es hora de un conteo. Hola, bienvenidos al conteo. Esta es una sección en la que vamos a contarles un ranking. En este caso, Alejandra González nos va a hablar de algunas de las obras literarias juveniles más leídas. ¿Listo, Mayra? Sí, señor. Bueno, los 5 libros que quiero recomendarles son... El primero es Los Juegos del Hambre. Como ya saben, es una historia de romance y también muestra cómo, y como ya todos sabemos, también viven en un régimen que es del Capitolio, que van sumergidos en una extrema pobreza y trabajos forzados. El segundo libro que vengo a recomendarles es Ciudades de Papel. También, como ya sabemos, hay película de aquel libro, pero nada como un libro bien relatado que ustedes se pueden imaginar, y creo que es una historia muy hermosa para nosotros como jóvenes y trata sobre romance, muy mucho romance. El tercer libro que vengo a recomendarles es Bajo la misma estrella. Este libro es de romance y vemos que es una historia basada en la vida real y es muy, pero muy triste y dramático. También el cuarto libro es La Saga de Divergente. Como ya todos sabemos, es una saga muy bonita y basada en jóvenes que luchan por su vida y por saber quiénes son. Y pues el último libro que vengo a recomendarles es Cazadores de Sombras. Vemos que es un buen libro y pues aquella escritora Cassandra Clare nos muestra cómo, o sea, nos hace imaginar cómo fue que cada persona se imagina pues la ciudad de huesos, como ya lo sabe. Y pues quería recomendarles estos 5 libros que la verdad son muy buenos para nosotros como jóvenes. Bueno, y tenemos en esta sección de las noticias curiosas. ¿Les gustan, niña, les gustan los finales felices? Sí. Bueno, yo les tengo una noticia de un final feliz. Dice así: Julio Macías, de 17 años, murió mientras cenaba con su familia en Iztapalapa, México. Pero adivinen por qué murió. Murió a causa de las marcas que su novia le hizo en el cuello, o sea, lo que ustedes conocen como un chupetón. Sí. Entonces, eso pasó en México. Dicen que el adolescente falleció debido a un coágulo de sangre que se le formó por el chupón que le dio su novia en el cuello, y lo que le ocasionó una embolia. Entonces, pues complicado el asunto. Imagínense tanto romance y tanta historia de amor sobre besos en el cuello, y miren en lo que terminan. Luego dice el informe del periódico El Heraldo que, luego de haber estado con su novia de 24 años, el hombre llegó a su casa y a cenar con su familia, y de repente empezó a convulsionar. Cuando llegaron los médicos, el joven ya había muerto por el coágulo que viajó del cuello hacia el cerebro, y eso le provocó la embolia que finalmente lo mató. Esta historia termina en que el Estado de México informó que la novia desapareció, mientras que la familia del joven la acusa como responsable de la muerte. Entonces, ya saben, mucho, mucho amor, pero mucho amor hacia sí mismo primero, porque ojo cómo termina eso. Vamos con la siguiente noticia curiosa de Alejandra. Espero que les fascine también esta. Bueno, amigos, y como otra noticia curiosa, está la que un estudio señala que los grandes terremotos son más probables cuando hay luna nueva o llena. Vemos que aquí los científicos hallaron una correlación entre las fuerzas de marea y los grandes terremotos, aunque no lo detectaron con eventos sísmicos pequeños. Aquí dice, un equipo dirigido por el académico Satoshi Ide de la Universidad de Tokio realizó experimentos que ofrecen pruebas prácticas de este fenómeno, que hasta ahora se intuía

Y con esta canción terminamos por hoy este programa de La Fuerza G, este primer programa. Esperamos que les haya gustado, esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que se conecten por nosotros vía Twitter. Somos arroba la fuerza raya al piso G. Participen, interactúen con nosotros y pues esperamos verlos la próxima semana. Hasta la próxima oportunidad, Natalia. Entonces me despido de cada uno de ustedes y espero les haya fascinado. Y aquí les dejo con mi amiga Alejandra. ¡Chao, Fuerza G! Bueno, amigos, esto es todo y pues ojalá les haya gustado el nuevo programa que nos ha puesto el colegio y pues eso es todo. Hasta luego.